es una muestra de solidaridad plena para con la lucha del pueblo del pueblo de Haití. Por ende, yo me atrevo a agradecerte, no solamente en nombre mío del Comité Democrático Haitiano, sino en nombre del pueblo de Haití, que hoy más que nunca necesita de la solidaridad de los hermanos y de las hermanas de Latinoamérica. Muchísimas gracias, Henry. No, gracias. Saludos. Gracias a ti. Bueno, es Henry, es coordinador del Comité Democrático Haitiano. Bueno, y esto es, me parece que el marco está claro, ¿no? El cual está Haití.